Sí, mira, el año pasado, en abril, ya en plena pandemia a nivel nacional, todo el país parado, donde estábamos todos en nuestras casas porque estuvimos encerrados. Estuve cumpliendo la cuarentena y más o menos los 20 días ya haber estado en casa, de no ir más al campo en esos días porque nos quedamos todos en casa. Me llaman parientes, vecinos míos, de que estaba entrando gente en mi campo, camiones, camionetas y un montón de cosas, de gente con herramientas. Y bueno, fue toda una situación, de ahí ya me puse nervioso, llamé a la policía, bueno, me tranquilicé, hablé con un abogado amigo, Carlos Espina, que lo conoces, que es productor también. Y bueno, y nos fuimos, emprendimos el viaje para allá con mi hijo y mi madre, que es la dueña realmente de los campos. Y nos encontramos con esta situación devastadora que fue una usurpación, un tipo a mano armada, con una violencia feroz, con un atropello con su camioneta y todo, una situación que gracias a Dios la filmé y quedó una prueba más que esblayada, más que una prueba fehaciente, ¿me entiendes?, de la situación del momento. Y bueno, y con el apoyo de los medios, con radios locales, con todas esas cosas, porque yo creo que hemos presionado mucho de lo social, para que esto salga tan rápido, porque estamos en un año de pandemia, la justicia está laburando un 50 o un 30%. Y hoy mi caso ha sido, gracias a Dios, mi campo ha sido destruido. Y bueno, la situación evolucionó así, este hombre lo imputaron por usurpación y amenaza calificada.